Buenas tardes. Quiero agradecer a la organización de este encuentro la amable invitación a participar y agradecerles además la oportunidad de hacerlo en mi lengua. Luego estaré encantado de responder a las posibles preguntas que surjan, ya sea se me hagan en francés, en italiano, en español o en inglés. Intentaré utilizar algunas de las lenguas que hablo, que lamentablemente ninguna de ellas es el francés. Y trataré de ser claro. Cuando hablamos de construcción de identidades en el entorno del Bajo Guadalquivir, cuando hablamos de la historia de la desembocadura del Guadalquivir, es inevitable que nos venga a la cabeza el planteamiento aristotélico de la lucha, el conflicto entre poesía e historia, porque bien decía Aristóteles que la poesía, él se refería a otra cosa, creo, pero bien decía Aristóteles que la poesía siempre triunfa sobre la historia, porque es creación, cierto, pero a la hora de entender el pasado en el Bajo Guadalquivir es imposible que la poesía, o que esa forma de expresión del pensamiento antiguo, que es el mito, no sobrevuele continuamente la historia del Bajo Guadalquivir. Mito que además no se circunscribe a la explicación que da el hombre antiguo de su realidad, sino que se incrusta en nuestra memoria cultural, en nuestra memética, se incrusta en nuestros memes, y que continúa empeñado en explicar la realidad a través no solo de un discurso histórico, sino de la conjunción de muchísimos factores, por supuesto ideológicos, que diría mi amigo y colega, el profesor Barros, sino también de evocación, porque la creación de la identidad y la creación de la identidad patrimonial tiene mucho que ver con la interpretación de uno mismo en el mundo como individuo y como cuerpo social, y tiene mucho que ver con la reinterpretación continua del pasado y la adaptación de ese pasado a la realidad presente. Por tanto, en Sanlúcar de Barrameda y en el entorno del Bajo Guadalquivir, como en otros tantos entornos, no es posible hacer historia sin que aparezcan continuamente referencias míticas, hasta el punto que las referencias culturales se convierten, a su vez, en parte de ese mito. Y no se sabe dónde empieza la historia y dónde termina la poesía, porque realmente ni una empieza ni la otra termina. Van danzando ese baile de siglos que apuntaba en el título y que tiene que ver con esa construcción de identidades. Esto no es el océano. Esto es la desembocadura del río Guadalquivir. Cuando aquí hablamos de navegación fluvial en un entorno como el del Ródano, si hablamos de navegación fluvial en el contexto del Guadalquivir, y se ha dicho esta mañana, lo ha dicho el profesor Bustamante, hablamos de navegación marítima, porque Sevilla es un puerto marítimo. Es un puerto de mar que está situado a más de 100 kilómetros de la desembocadura del río, un puerto de mar capaz de sustentar navegación fluvial, pero un puerto de mar que se sirve de embarcaciones de este porte y dimensiones, y que en otro tiempo eran de este otro porte y dimensiones. Por ubicar la acción, tienen ustedes aquí el Golfo de Cádiz, un mapa muy simple con la ubicación del río Guadalquivir, el contexto de la península ibérica, y nosotros estamos aquí, en esta desembocadura del Guadalquivir, que presenta inmediatamente a la vista el entorno del Parque de Doñana, el entorno natural, frente a un entorno fuertemente antropizado desde tiempo histórico en la orilla izquierda, en la banda izquierda del río. Con lo cual ahí tenemos otro de los elementos de este baile, la conjunción del paisaje antrópico con el paisaje medioambiental, con el paisaje natural. Sevilla, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda son tres ejes, y ayer lo exponía también el profesor Barros, tres ejes de una misma realidad que tiene en la conjunción del río Guadalquivir y de la navegación marítima un elemento común. No me extenderé en hablarles a ustedes del Parque Nacional de Doñana, puesto que ya esta mañana don Javier Bustamante, el doctor Bustamante, hizo lo propio y nos habló de la interacción medioambiental entre el parque y el río. Lo que sí tenemos que tener presente es la profunda transformación de este entorno físico, de este entorno geográfico, a lo largo de los siglos. Lo que hoy aparece como costa consolidada en tiempo histórico ha sufrido una evolución que tienen ustedes aquí muy rápidamente presentada en unos planos que les sonarán de esta mañana y que ha llevado a la colmatación del espacio. El mapa de los pueblos prerromanos de la península ibérica, una de las tantas versiones. ¿Por qué? Pues porque para hablar de identidad real actual en el entorno del Bajo Guadalquivir, una vez más, hay que dar el salto a la antigüedad. Quizá para entender el Próximo Oriente hoy sea imprescindible retrotraerse al bronce, ya hace 4.000 años, y para entender las señas identitarias del Bajo Guadalquivir que se repiten y que adoptan otras formas y que se adaptan a la realidad actual sin perder las raíces, y esto se aprecia con bastante nitidez en las manifestaciones religiosas, que si llegamos al final de la presentación tengo intención de hacerles ver, del entorno. Bueno, referencias míticas que forman parte de esta identidad cultural del Bajo Guadalquivir, Tartessos. Sé que es un tópico, un topos en el sentido griego, un lugar común recurrente, un punto de referencia sine qua non que aparece en las fuentes y que tiene una explicación siempre confusa que ha estado mediatizado por la realidad histórica de la España contemporánea, que ha querido entender en Tartessos un horizonte desde unas bases predeterminadas. Pero en cualquier caso, aquí tienen ustedes una enumeración de algunas de las cuestiones que subyacen en el interior de la idea de Tartessos. Las colegas del Parque de la Camarga nos han hablado de toros, nos han hablado de mar, nos han hablado de sal. Al escucharlas a ustedes, no sabía si me estaban hablando de la Camarga o de la desembocadura del Guadalquivir y del entorno de Doñana. Solo me faltaba el vino, pero me dieron la explicación con su ponencia, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un entorno muy parecido. Es un contexto geográfico que se va a insertar en los horizontes culturales mediterráneos desde muy temprana época, que va a aparecer tanto en las fuentes y en los horizontes míticos del mundo griego como en los horizontes míticos del mundo próximo oriental. Curiosamente, va a ser una referencia tanto en el Antiguo Testamento, sean esas naves de Tarsis lo que sean, y sea ese Tarsis lo que sea, y esté donde esté, tanto como en el mundo griego, hasta el punto de que la interacción entre Hércules y Gerión es un discurso recurrente de esa interacción entre los dos límites del Mediterráneo, del este del Mediterráneo y del oeste del Mediterráneo, de esa zona ya transmediterránea, más allá de las columnas de Hércules, que supone el contexto de la Baja Andalucía y de la desembocadura del Guadalquivir. Pues bien, ese diálogo diálogo violento, si queremos, entre Hércules y Gerión, de lo que nos está hablando es de esa interacción, de esa mutua inteligencia, ese mutuo conocimiento entre una y otra orillas del Mediterráneo. Este Hércules que sabemos de sobra que tiene todo que ver con la apertura del mundo mediterráneo hacia el occidente y viceversa, simbolizado en la apertura de las columnas de Hércules y que aparecerá en múltiples, bueno, tienen ustedes aquí una iconografía un tanto bufa de los años 30 del siglo pasado, del personaje, pero que aparecerá de manera recurrente en el ideario y en el imaginario del mundo mediterráneo y que tiene absolutamente todo que ver con cómo las sociedades mediterráneas se entienden a sí mismas y van consolidando un mismo discurso y lo van conformando de manera, por aglutinación, podemos decir, y detrás y dentro de Hércules pues está el Melkart semítico, pero también está el Gerión al que Hércules mata para convertirse en Gerión, para hacerse con su espacio. Distintas representaciones desde muy temprana época del propio mundo antiguo, de ese discurso heracleo, y el horizonte orientalizante. En esa construcción de identidades, si el profesor Barros ayer nos hablaba de Sanlúcar de Barrameda y del entorno del Bajo Guadalquivir a partir de un momento determinado, yo he querido, y no lo hemos hecho de manera coordinada, pero casi que parece que sí, retrotraer el discurso, siguiendo la invitación de mi colega, el profesor Lagostena, y retrotraernos a la protohistoria para hablar pues de esos toros de los que hemos escuchado hablar hace poco y que siguen formando parte del horizonte cultural del suroeste de España, hasta el punto de que te ponen una imagen Y lo reconoces, ¿no? Para nuestra sorpresa del profesor Barros y mía, cuando las colegas de la Camarga han puesto la imagen de los toros, inmediatamente hemos reconocido que los de arriba eran o parecían toros de españoles, ¿no? Del sur de España, además, parecían retintos. En cualquier caso, esa construcción de identidades que arranca desde tan atrás en el tiempo va a tener distintas manifestaciones ya de raíz. Tienen ustedes aquí una figurita, siglo IV antes de Cristo, 12 centímetros de altura, barro, la diosa de la Algaida, encontrada en un yacimiento arqueológico de Sanlúcar de Barrameda a finales de los 70 y principios de los 80, que responde al tipo de las tanagras beocias, de las cuales han aparecido 4, 5, 6 ejemplares quizá en el contexto de la península ibérica. Y una vez más tenemos ese horizonte cultural recurrente, involucrado, tan cohesionado con corrientes exteriores y superiores, y que aparece en la península ibérica de la mano quizá de los colonos orientales. Aquí tenemos distintos ejemplos del tesoro de Évora, del yacimiento de Évora en Sanlúcar de Barrameda, de un horizonte protohistórico, y llegamos a un punto de inflexión que será el de la llegada de Roma. Roma es la gran ordenadora del espacio. En este camino de construcción de identidades hay un momento a partir del cual, hasta ahora hablábamos de las islas del estaño, de las Casitérides, luego empezaremos a hablar de la Galaecia y la Britania. Y si hablamos de la lejana Tartessos y de la posterior Turdetania, empezaremos a hablar de la Baética. ¿Por qué? Porque parece que con Roma se instala en Occidente un mundo lógico que nos conducirá hasta Descartes, un mundo lógico cartesiano, en el que el espacio, y no solamente el espacio físico, sino también el espacio mental, está ordenado. A este orden corresponderá la división provincial romana en Hispania, y este horizonte mítico que aparece en las brumas de los mitos del Próximo Oriente, ya sea en el Antiguo Testamento como en las tradiciones griegas, comenzará a tomar forma y a tomar otra carta de identidad. Dejaremos de hablar de Tartessos y de dioses míticos para hablar de la Baética, del Luciferi Fanum y de la presencia de algunos elementos recurrentes que se conservarán hasta hoy. Conocen ustedes sobradamente la división de la península ibérica, la división provincial de la península ibérica, la original romana, la posterior augustea, luego la posterior tardo imperial, y la división interior de la Baética en 4 conventus juridici, de los cuales el conventus gaditanus, que no casualmente engloba todo el ámbito costero, también recoge a la desembocadura del Guadalquivir, en un espacio ordenado, en un espacio ya administrativamente consolidado y que tiene todo que ver con la gestión global del imperio, con lo cual la naturaleza del mismo va siendo distinta. La concentración urbana en la Bética romana en los siglos I y II no deja de ser impresionante. Aprecien el lago Ligustino, del cual no he hecho mención, y que va a ser la forma que tendrá el Guadalquivir de relacionarse con el ámbito marítimo, la forma que tendrá el Guadalquivir de relacionarse con el ámbito marítimo, hasta que pasan, con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, este espacio se convierta en la marisma y en el actual Parque Nacional de Doñana, un espacio, el del lago Ligustino, que conocemos por las fuentes y que va a determinar la realidad del poblamiento en el entorno del Bajo Guadalquivir desde la antigüedad, no solamente en los momentos presentes, como es natural. Ayer, escuchando al señor Pochon, nos presentaba unas imágenes estupendas sobre la proporción entre los costes del transporte por vía acuática o por vía terrestre, incluso si fuera en tren o en camión, en tráfico rodado por carretera. Piensen ustedes que las cifras que les traigo aquí sobre costes de transporte, con las referencias que tengo desarrolladas en bibliografía, no las tengo aquí recogidas, pues sería demasiado extenso, hacen las 4 iniciales hacen referencia al contexto del Imperio Romano, a época altoimperial, y las 2 inferiores a la Europa preindustrial, en un caso la Inglaterra del 18 o el Portugal también del 18. Ven ustedes las diferencias de costes a misma distancia según se trate de transporte por mar, por ríos o por tierra. Se disparan los costes, amén del hecho de que hay transportes que son irrealizables, no ya solo por cuestión de costes, sino por cuestión de caducidad de los productos. Todo esto no tengo publicado y recogido en distintas publicaciones, y quería solo traerles una impronta animado por la comunicación del señor Bochon de ayer, porque es una constante que no solamente afecta al tiempo contemporáneo, sino también a la antigüedad. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque insisto en este planteamiento de la interacción entre el medio fluvial y el medio humano de las riberas como un baile de siglos que no solamente obedece a los patrones económicos actuales, sino que obedece a la evolución de esos patrones económicos. Y cuando digo economía me refiero a un sentido global, no solamente economía entendido como crematística, como arte de crear riqueza, como lo define Aristóteles, sino a la economía del paisaje, a la economía social, a la economía de las sociedades en relación con otras sociedades humanas y con el entorno en el que viven, a la economía ecológica. En el caso del Guadalquivir tenemos clarísimamente definido el elemento axial, el eje vertebral del comportamiento de las sociedades de la región. Va a ser el río. Augusto, que no tenía un pelo de tonto y por eso progresó tanto en su vida, organizó la provincia bética como un libro que se abre a una y otra orilla del río Baetis, del río Guadalquivir. Es así, si uno lo aprecia en un mapa, me perdonará la licencia poética que me tomo. Y en el caso del Guadalquivir asistimos a cómo un río, bueno, esto es una foto del siglo XIX con el puente de barcas de Sevilla anterior a 1847, en el caso del Guadalquivir asistimos a una, digo 1847 porque es cuando se construye el primer puente sólido en la ciudad de Sevilla, el puente de Triana o puente de Isabel II, que ustedes conocerán, y este es el inmediato anterior, el puente de barcas, que era el único medio de paso sólido que existía aguas abajo de Córdoba, porque todo estaba orientado a no impedir la navegación, a no dificultar la navegación. Estamos en el siglo XIX. Estamos en el siglo XIX. Esto lo que implica, entre otras cosas, no solamente es la pervivencia de uso y la costumbre o una determinada tecnología, que es la que se utiliza, sino la posibilidad de navegar aguas arriba de Sevilla, hasta Écija, en el Singilis, en el Genil, e incluso más allá, hasta Córdoba. Pues bien, decía que en el caso del Guadalquivir asistimos a un contexto paradigmático de cómo la legislación romana va a hacer todo lo posible por mantener la navegabilidad del río, porque la economía del río funcione, porque el río sea un agente económico. Pensemos en la economía nonaria, en la necesidad del Estado, del Imperio, de abastecer no solamente a Roma Urbs, sino a las guarniciones de las fronteras, de los límites, del Danubio, del Rin fundamentalmente, y a la necesidad que tiene el Estado romano de fomentar la economía, porque si no, al final acabaría sucediendo lo que sucedió, que Roma implota porque su superestructura política, administrativa y militar no puede ser sostenida por la infraestructura económica. Y esa incapacidad es la que fundamentalmente provoca, con muchísimos otros factores, como saben ustedes mejor que yo, que Roma termine implotando. Pues bien, pues la legislación romana es muy clara cuando te dice que casi todos los ríos son públicos. Flumina paene omnia et portus publica sunt. Casi todos los ríos y puertos son públicos. Y luego te define, estamos hablando del digesto, te define qué es un río público. Y unos ríos son públicos y otros no lo son. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen esse casius definit, quod perenne sit. Casio, que es la fuente, te dice que el río permanente es público. Y de un río público la legislación romana prohíbe extraer agua, prohíbe establecer ningún tipo de sistema que impida o entorpezca la navegación. Decía Cicerón que cuantas más leyes tiene un Estado es que más corrupto es. Es lo contrario de lo que solemos pensar. ¿Por qué? Porque es necesario legislar repetidamente sobre cosas que se incumplen. Creo que Cicerón algo sabría de esto, aunque le terminara costando la vida. Y en cualquier caso, en el Guadalquivir tendremos el ejemplo palpable de cómo la legislación romana interviene y cómo la administración romana interviene. Lo veremos más adelante. La interacción entre el medio y el río y la definición del espacio, por supuesto, no se va a limitar a la cuestión de la superestructura. Tienen ustedes aquí una reproducción del bronce de Bonanza. El bronce de Bonanza, bueno, tienen ustedes aquí una referencia de Estrabón al templo del Lucero Vespertino, al templo de Venus, al templo de la Venus Marina, a la ciudad de Évora y el santuario de la diosa Fósforo, a la que llaman Luz Dubia. Luciferi fanum quod vocant lucem dubiam. Es una referencia de Estrabón de la geografía 3.1.9 a ese santuario de la Venus Marina que habría existido en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir. Y lo digo porque hoy sigue existiendo un gran santuario a una figura divina de naturaleza femenina en el entorno del estuario y desembocadura del Guadalquivir. Lo que pasa es que hoy la llaman de otra forma y está, por supuesto, cristianizada, es la Virgen del Rocío. Esa figura divina femenina que reina sobre las marismas y que reina desde época protohistórica, la hemos visto en el horizonte tartesio, hemos visto a la diosa de la Algaida de época púnica, aunque pertenezca a un horizonte estético griego. Hablamos de ese contexto de fusión de formas y de conceptos, sigue existiendo esa figura femenina divina que reina sobre la desembocadura del Guadalquivir. Y en más de un santuario, en el santuario del Rocío, que se encuentra en el Parque Nacional de Doñana, en el santuario de Regla, que se encuentra en Chipiona, y donde en una excavación arqueológica actualmente en curso y de cuyo equipo formo parte, nos ha aparecido lo que posiblemente sea el primer horizonte cristiano del santuario de Regla. Estamos en un contexto de siglo V, VI, incluso VII, V, VI, y tenemos una necrópolis paleocristiana con una mensa funeraria que es la más occidental de la Bética. Nos ha salido hace 10 días, escasamente. Y estamos aquí. Esto es Sanlúcar de Barrameda y esta punta es Chipiona. Con lo cual hay una fortísima presencia que sobrevive a los siglos y que forma parte de este baile porque tiene todo que ver con el entorno natural, con el entorno medioambiental y con el entorno fluvial y con el entorno marino. Y les hablaba del bronce de Bonanza. El bronce de Bonanza, disculpen la extensión del texto de la diapositiva, les interesa quizá esto más, es una pieza de bronce epigráfico, la segunda más antigua de la península ibérica, que ya nos está hablando, si admitimos que el contenido no sea una fórmula, si admitimos que el contenido puede ser un caso real, nos está hablando de ordenación del territorio, de compra, venta de suelo, de explotación agraria y de formas distintas. Nos está hablando de fundus, nos está hablando de agro, nos está hablando de pago, nos está hablando de la organización del territorio en los siglos II, primero antes de Cristo, ya en época primero después de Cristo, en época republicana y alto imperial, Augusto, Julio César. Con lo cual, tenemos la constatación palpable, no ya de la pértiga de una determinada ciudad ni de las centuriaciones, sino de la economía privada y de los contratos de compraventa entre particulares, es decir, de la asunción de un determinado modelo. Muchas gracias. Distintas referencias que solo dejaré como impronta en las fuentes clásicas, en las fuentes latinas sobre los ríos de la península ibérica en época antigua, en oscuro señalado aquellos que son mencionados como navegables, para que nos quedemos con solo esa impronta, y la relación de las capitales de provincia y de convento jurídico con una vía fluvial navegable. Solo las que aparecen con rayitas son las que no tienen ninguna relación con un río en la península ibérica, con lo cual el predominio del contexto fluvial a la hora del establecimiento de la administración romana es fundamental. El Guadalquivir sigue siendo un caso paradigmático y hemos hablado de la sirga. Aquí tienen ustedes distintas fotos de sirga, lamentablemente ninguna es del Guadalquivir, esta es del río Ebro, este es un caso portugués, este es un caso ruso y esto es una ilustración alemana del siglo XVI. Pero, en cualquier caso, se la traigo a colación porque en un contexto fluvial que se parecería a esto, a esas piraguas como la magnífica embarcación del Ródano que tienen en este museo, lo hablamos esta mañana algunos colegas, un contexto fluvial, esto es Sevilla, la Sevilla actual, habría que considerar cómo contemplamos la navegación fluvial, porque se trata de embarcaciones, he puesto antes fugazmente el mosaico de Altiburus, estamos hablando de embarcaciones de muy pequeñas dimensiones, o no tanto, medianas, pero capaces de sustentar una navegación que no es capilar, por ser sutil, por ser ligera, no es capilar, sino que es la que sustenta los intercambios en unos contextos en los que si el río no es navegable, se le hace navegable y si el río presenta un saltus o presenta algún impedimento, se establece un portus, se hace un transbordo y se sigue, porque lo que no va a hacer el Estado romano es pararse. Aquí tienen ustedes un portus, restos de un puerto, de un dique de contención de ribera y puerto en el ámbito del Guadalquivir, que es el muelle de Liguerón. Y en Sevilla, las inscripciones de la Giralda. La Giralda, saben ustedes que es el alminar, el minarete almohade de la Catedral de Sevilla, tiene una cronología de siglo XI, XII. En su base y por el exterior presenta varias inscripciones latinas, varias inscripciones romanas, todas con el campo epigráfico hacia afuera, todas tumbadas, es decir, material reaprovechado. Y aquí hay un discurso del poder clarísimo, el poder almohade que se está estableciendo sobre el poder anterior, sobre el poder cristiano, y está haciendo ostentación de esa superposición. Amén de lo cual, lo que nos interesa aquí es que César es quien ordena, y Augusto, son quienes ordenan el espacio en la Hispalis romana, y las inscripciones de la Giralda son todas inscripciones de barqueros, son inscripciones de naviculari, de scafari, son inscripciones de lintrari, votivas, honorarias, honoríficas, dedicadas a personajes de la administración imperial, cuando no a emperadores, a personajes de la administración imperial, como Sextus Iulius Possessor, que es uno de los personajes capilares, capitales, en el mantenimiento de los caminos de Sirga y de la navegación por el Guadalquivir en época Flavia, si no recuerdo mal. Es decir, la administración romana genera, y lo sabemos, los procuradores ad ripas, los dispensadores portus, genera una categoría específica dedicada a esto, a que fluyera el tráfico comercial en los ríos públicos, los que Casio en el Digesto nos decía que eran ríos públicos, los permanentes. Todo esto está en el horizonte del Bajo Guadalquivir. Todo esto, en época bizantina, contamos también con la presencia de esta misma realidad. En época islámica, y voy muy fugazmente porque nos acercamos a Sanlúcar de Barrameda, estos son Ribatim, Ribatim de Alicante, de Túnez, y aquí empezamos a contar con elementos que nos hablan de ese horizonte islámico en Sanlúcar de Barrameda, pero que no presentan un discurso de hiato ni de ruptura, sino que enlazan con lo anterior. La dinámica de navegación es la misma, la dinámica de interacción entre la ribera y el río es la misma, hasta el punto de que el establecimiento, estos restos de la muralla almorávide de Sanlúcar de Barrameda, siglo XI-XII, con cerámica que tenemos perfectamente identificada y datada en el tapial. Y estamos hablando de un horizonte de siglos XI-XIII. He querido ser prudente. En cualquier caso, estamos hablando de siglo XI-XII. Como es intención de la organización, en abril estarán ustedes en Sanlúcar de Barrameda, quizá alguna de las cosas que estamos viendo aquí en diapositiva tengan ocasión de verla. Este arco de herradura, este arco islámico que los historiadores del arte fechan en el siglo XIII y que a mí me parece que puede ser un poco anterior, pudiera haber sido la puerta de acceso al Ribat de Sanlúcar de Barrameda. Una fortificación en el barrio alto, Palacio Ducal de Medina Sidonia, estructuras de distinta época, pero también estructuras de época árabe, siglo XI, XII. Sanlúcar de Barrameda entra a formar parte de la Corona de Castilla en 1264, mediados del siglo XIII, estructuras de defensa como la del Hisan y la del Ribat, que tienen todo que ver con la defensa del río, con la necesidad del Estado emiral omeya de controlar la desembocadura del río y de mantener el control sobre el río. Aquí tienen ustedes lo que pudiera ser un alminar fosilizado en la iglesia de la O, Iglesia de Nuestra Señora de la O, que se encuentra a esta distancia del Palacio Ducal de Medina Sidonia, tan cerca que hay un corridoio medicheo tras ambos edificios. Hay un pequeño corredor que comunica un edificio y otro. Hay acuñaciones de moneda almorávide en Sanlúcar de Barrameda, kirats, dinares y medios dinares de siglo XI y principios del XII, y no querían no llegar hasta aquí. Se nos ha puesto esta imagen de la barranca. Esto es lo que Antonio Pigafetta llama la bahía de Sanlúcar. Piensen ustedes que desde este entorno verde de la barranca hacia el río no existía nada en época, cuando menos almorávide, en épocas islámicas. El río se ha movido, el río ha bailado ese baile de siglos, como veíamos ayer, y esto se ha ido colmatando. El discurso es más complejo, pero esto se ha ido colmatando con el tiempo, como bien presentaba el profesor Barros en su ponencia. Si nos quedamos con este entorno, el castillo de Santiago, el palacio ducal de Medina Sidonia, la iglesia de la O, vemos cómo la Sanlúcar islámica está localizada aquí. Este es el recinto del Hisan, de la Sanlúcar medieval islámica. Y luego la ampliación de la Sanlúcar medieval cristiana. con diversos hitos que no entraré a explicar. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la guarda del río y con la presencia de los vikingos por el río Guadalquivir. Los ataques normandos a Sevilla en el siglo IX, en el año 844 y 859, que entraron por el Guadalquivir y obligaron al emirato Omeya de Córdoba a fortificar el río. Es decir, es una vez más, como es natural, el río y la interacción entre el mar y el interior el que va a llevar a definir el espacio, el que va a llevar a organizar el espacio, como sucediera en época protohistórica, como sucediera en época romana. Y a la hora de construir la realidad del imaginario colectivo del Colón y la desembocadura tienen una íntima relación porque varios viajes colombinos salieron, zarparon o volvieron al ámbito del Bajo Guadalquivir y Magallanes y Elcano iniciaron su expedición, la primera vuelta al mundo, como saben ustedes, desde Sanlúcar de Barrameda y volvieron a Sanlúcar de Barrameda entre 1519 y 1522. Por simplemente cerrar el inicio de la navegación a vapor en el contexto de la península ibérica se produce también en el Bajo Guadalquivir, es decir, seguimos bailando ese baile de siglos, adaptándonos a las realidades culturales del momento en el contexto del Bajo Guadalquivir y del estuario del río. Eso tiene todo que ver con la presencia de los duques de Montpensier en Sanlúcar y Sevilla en el siglo XIX. Y, si me permiten, esta sucesión de imágenes, las actividades económicas del río, la pesca, el marisqueo, los corrales de pesca, que son un tipo específico de forma de explotación pesquera característico, no privativo del Bajo Guadalquivir, pero característico del Bajo Guadalquivir, más de Rota y Chipiona que de Sanlúcar, pero también de Sanlúcar, los esturiones que existían en el Guadalquivir y que desaparecieron en el siglo XX, la sal, los montes blancos, ¿no? Los montes Albi del Bajo Guadalquivir, estas montañas de sal que describen las fuentes clásicas, las carreras de caballos. Dense cuenta ustedes cómo se construye la identidad. Esto es un puesto de un niño para las apuestas. Es costumbre que los niños en Sanlúcar de Barrameda pongan pequeños tenderetes para hacer apuestas desde pequeñitos. Y esto además es una tradición inglesa. Y son las carreras de caballo más antiguas de España, de mediados del siglo XIX. Aunque también se relacionan con el desembarco del pescado de los pesqueros, ¿no? de los barcos de pesca en la playa. Y les hablaba de la sacralidad, y con esto ya termino. Esa figura religiosa, femenina, divina, que reina en la desembocadura del Guadalquivir y a la que en cierta época de nuestra historia menos reciente se la pudo llamar Tanit o Astarté y luego Venus Marina y es la que reina sobre el Lucifer y Fanum, hoy tiene un santuario en el Rocío, esta es la ermita de la Virgen del Rocío, donde se celebra la romería del Rocío, que forma parte del acervo cultural de esa, al margen de las cuestiones religiosas, o sin entrar al margen de las cuestiones religiosas, moviliza 1 millón de personas al año. Y tiene varias celebraciones a lo largo del año, pero la celebración grande de la romería moviliza 1 millón de personas. Tienen ustedes aquí imágenes de época, y dense cuenta de los adornos de los bueyes. Si hiciéramos memoria con las imágenes de época tartésica que veíamos antes, tiene todo que ver con esa trechatura protohistórica. Y bueno, aquí tenemos la Tanit, Lido la Botella, la diosa de la Algaida y la Virgen del Rocío, cuya estética, esta es la imagen de la Virgen del Rocío, recuerda peligrosamente a la estética de las Tanit estilizadas, ¿no?, de época púnica y de la necrópolis de Cartago, por ejemplo. ¿Qué he querido presentar? Un baño de imágenes que nos intente aproximar a esa continuidad de la identidad sin disfunciones y sin mayores hiatos desde época protohistórica hasta hoy, con algunas referencias esenciales que se repiten y con un eje fundamental que es el hilo conductor, nunca mejor dicho, a lo largo de los siglos, que va a ser el río Guadalquivir, desde la protohistoria hasta el momento presente. Muchas gracias a la organización por la paciencia y muchas gracias a ustedes también.